La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los acompaña Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, junto a Samuel Romero y Ever Castellanos en los controles. En la producción de este espacio, Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desire Santos Amaral. Hoy, martes 17 de marzo, se realiza en Venezuela la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y justamente están ya llegando desde muy temprano los diferentes representantes de los países miembros de esta alianza, que van a participar en esta cumbre extraordinaria que se va a realizar en el Palacio de Miraflores, en donde pues van a fijar postura frente a lo que va a ser la participación en la cumbre de las Américas, donde han dicho, entre otras cosas, primero, pues, o el hecho fundamental de rechazar la agresión de Estados Unidos contra Venezuela y también la solicitud de que Cuba esté presente en esta cumbre. Nosotros vamos a estarles llevando a ustedes detalles de esta cumbre que se va a desarrollar en pocos minutos en el Palacio de Miraflores. Les recordamos que, como siempre, nos pueden llamar a través del 0212-994-0916 y también a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Hoy tenemos un recorrido que inicia, como siempre, con nuestro dato noticioso y luego vamos a viajar hasta Colombia, porque allí continúa por más de 20 días el paro de transportes de camioneros, que siguen sin acuerdos. El día de ayer se veía cómo no dejaban entrar la manifestación a la ciudad de Bogotá, y vamos a estar conversando sobre este problema que se ha presentado en Colombia con los transportistas de camiones pesados. Luego estaremos viajando hasta Venezuela, pero vamos a estar hablando con el politólogo y analista internacional Atilio Borón en relación a lo que es esta cumbre extraordinaria del ALBA, la posición que se va a fijar frente a la Cumbre de las Américas y la importancia que tiene la unión de los países para esta cumbre que se va a realizar en Panamá el próximo 10 y 11 de abril. Y luego vamos a estar conversando sobre cine. Nuevamente hoy tenemos otras de las películas que se han estrenado venezolanas, y esta vez es la película El Infierno, de Gaspar Mendoza. Vamos a estar hablando con Julián Balán, su director. Así que tenemos mucha información para ustedes. No pueden despegarse ni bajarse del tren. Tienen que seguir viajando con nosotros durante estas dos horas y muy pendientes también de la página web de la Radio del Sur, www.laradiodelsur.com.be. Nosotros a las 2:07 minutos nos vamos con música, y esto es Fito Páez y Joaquín Sabina. Llueve sobre mojado. La oscuridad Noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde comentándoles que el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, envía un mensaje al presidente Nicolás Maduro previo a la reunión del ALBA. El líder histórico de la Revolución Cubana envió el día de hoy una carta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a propósito pues de la cumbre del ALBA-TCP que va a tener lugar el día de hoy, como les comentaba, en el Palacio de Miraflores, para analizar las agresiones en contra de Estados Unidos, las agresiones en contra de Venezuela por parte de Estados Unidos. En la misiva, Fidel Castro le recuerda al presidente Nicolás Maduro que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Tratado de Comercio de los Pueblos, es una idea del comandante Hugo Chávez para resguardar los recursos naturales de la patria caribeña y defender su soberanía ante los intereses de las élites. Además, también resalta que la organización ha sabido enfrentar las agresiones de la oligarquía fascista de la región, adicta a la violencia y al crimen. Textualmente, un fragmento de la carta decía: tan intolerable para el pueblo heroico de Venezuela es la violencia y el crimen que se cometió contra él, que no puede olvidarse y jamás admitirá un regreso al pasado vergonzoso de la época prerrevolucionaria que dio origen al asalto de los centros comerciales y al asesinato de miles de personas, de los cuales nadie puede asegurar hoy la cifra. El líder enfatizó también que los temas de la cumbre del ALBA-TCP deben abordar siempre la imposición de control de potencias europeas y de Estados Unidos para su beneficio, y coloca el ejemplo de la nacionalización de los recursos energéticos en Venezuela. Y de allí nos vamos hasta Bolivia. El presidente de ese país, Evo Morales, destacó el día de hoy que los países latinoamericanos están más unidos que nunca ante las políticas que pretende imponer el gobierno de Estados Unidos en el continente. Desde Cobija, la capital del amazónico departamento del Pando, y poco antes de haber partido muy temprano hacia Venezuela a participar en una reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el presidente boliviano dijo que hay que estar más unidos que nunca ante las posiciones de Washington. Textualmente decía el presidente Evo Morales: nos estamos uniendo entre los latinoamericanos. Primer rechazo de la UNASUR está a esta amenaza de injerencia y de intervención. Ahora los países del ALBA, después será la CELAC, que también va obviamente a fijar posición, y ya lo han hecho, decía él, los países no alineados, que también somos parte de ellos. El viaje del presidente Evo Morales a la capital de Venezuela ya estaba planificado para la noche anterior, pero finalmente salió al amanecer desde la referida ciudad amazónica. Tanto el presidente de Bolivia como los de otros países pues estarán presentes en esta reunión del ALBA-TCP, que busca fijar posición ante lo que va a ser la presentación en la Cumbre de las Américas prevista para este próximo mes de abril. Y desde allí nos vamos hasta Venezuela. El día de hoy los transportistas y movimientos por la paz y la vida se movilizan en contra de la injerencia imperial. Alrededor de 5.000 trabajadores del sector transporte y representantes del movimiento por la paz y la vida alzaron su voz este martes en rechazo a la nueva agresión del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Pasadas las 10 de la mañana inició la concentración de los transportistas socialistas, que comenzaron a movilizarse desde la Plaza Morelos en la ciudad de Caracas, en la capital de Venezuela, con la consigna "no a la injerencia imperialista", en referencia al reciente decreto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el que calificó a Venezuela como una amenaza extraordinaria. Félix Jaramillo, vocero de la Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte, manifestó que están realizando esta marcha en apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro, y en contra del atropello de la elaboración de ese documento del presidente Barack Obama. Decía textualmente Jaramillo: nosotros abogamos para que se derogue ese decreto y nos hacemos solidarios con la posición del gobierno nacional. Además, también manifestó que los transportistas del país apoyan a la ley habilitante antiimperialista para la paz, aprobada este domingo por la Asamblea Nacional de Venezuela, la cual permite al jefe de Estado, Nicolás Maduro, ampliar estrategias para la defensa nacional. También el presidente de la Federación Unitaria de Transporte, FEDUTRAS, José Betancur, expresó que en el país no queremos guerra, pues solo un pueblo de paz, de amor, y eso nos los enseñó, pues somos, perdón, decía él, un pueblo de paz y de amor, y eso nos los enseñó el comandante Hugo Chávez. Y desde allá nos vamos justamente hasta España. Está confirmado que los huesos encontrados en Madrid pertenecen a Miguel de Cervantes. El investigador Luis Avial, el antropólogo forense Francisco Exberría y los historiadores Fernando del Prado y Francisco Marín han presentado un informe sobre el trabajo que se ha estado realizando en la cripta de la Iglesia de las Trinitarias desde el pasado 24 de enero. No encontraron el esqueleto entero, sino restos en un estado muy deteriorado, junto a un material óseo de varios adultos. Más de uno de los nichos de la cripta, lejos del lugar donde el escritor fue sepultado en el año de 1616. Según reseña Russia Today, los investigadores han localizado parte de los restos del escritor en el suelo de la cripta. Francisco José Martín, el archivero y bibliotecario del Ayuntamiento de Madrid, explica que los restos de Cervantes, de su mujer, fueron trasladados entre 1698 y 1730 en plena reforma de la iglesia conventual de San Ildefonso. Y desde allí nos vamos hasta Cartagena. El Festival de Cine de ese país ya clausura el día de hoy y va a empezar una gira por diferentes ciudades de Colombia. Como novedad de esta fiesta del celuloide, se va a trasladar a Bogotá, a Medellín, a Cali, a Bucaramanga, con el fin de multiplicar su alcance del 20 al 22 de marzo venidero. El propósito primordial es permitir que nuevos públicos disfruten de una oferta fílmica diversa, atractiva, además integrada por propuestas nacionales y foráneas, eso según los organizadores. Luego del cierre del festival en la ciudad amurallada de Cartagena, pues iniciará este recorrido por diferentes ciudades de Colombia. Y finalizamos el dato noticioso justamente en la cumbre del ALBA en Venezuela. Nuestro compañero Daniel Santos se encuentra en Miraflores y vamos a conversar con él cómo están los preparativos de este encuentro que se va a realizar hoy en Venezuela. Daniel, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo están los preparativos para la cumbre del ALBA. Sí, gracias, Alejandro. Nos encontramos aquí en el Palacio de Miraflores, en el Salón Ayacucho, que se ha dispuesto como salón de prensa para que los medios de comunicación nacionales e internacionales podamos cubrir esta actividad de la reunión de la Asamblea Extraordinaria del ALBA, la novena Asamblea Extraordinaria del ALBA, que se va a realizar el día de hoy aquí en el Palacio de Miraflores. Ya han arribado varios mandatarios y representantes de varios países que conforman el ALBA, entre ellos el presidente Raúl Castro de Cuba, el presidente Evo Morales de Bolivia, también el canciller Ricardo Patiño por Ecuador, también Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, también Roosevelt Skerrit de Dominica, Keith Mitchell de Granada, también los mandatarios de Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía, quienes se van a reunir en el Salón Sol del Perú en unos pocos minutos aquí en el Palacio de Miraflores para debatir sobre la posición del bloque con respecto a la Cumbre de las Américas que se va a realizar en el mes de abril en Panamá. Esperamos entonces el inicio de esta actividad desde aquí desde el Palacio de Miraflores, que por supuesto será llevada por todos ustedes por la Radio del Sur. Alejandro. Nuestro compañero Daniel Santos desde el Palacio de Miraflores en Venezuela, la sede del Gobierno Nacional del país suramericano, donde se van a dar cita todos los representantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, justamente en esta cumbre extraordinaria que va a permitir fijar posición ante la próxima Cumbre de las Américas y también donde se va a solicitar, pues se van a unir para alzar la voz para que Cuba sea uno de los países participantes de esta Cumbre de las Américas el próximo 10 y 11 de abril. Así finalizamos el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:21 minutos en el tren de la tarde. Les recordamos nuestras vías de contacto: 0212-994-0916. Ese es el teléfono del máster de la Radio del Sur. También está nuestro Twitter, @eltrendetarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Ustedes pueden allí escribirnos, llamarnos, compartir con nosotros durante este viaje que hacemos por las noticias del mundo. Nos vamos a la pausa a identificar la Radio del Sur. Esto es Maroon 5, Sugar. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way, 'cause girl you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid, don't give me all the El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:23. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. A la revolución, el yankee teme a grito, yankee gojón, yankee gojón. Ley habilitante antiimperialista. Tania Díaz, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Piense por qué hay que aprobarle poderes habilitantes al presidente Maduro para que defienda la patria, para que defienda los intereses de la patria, para que defienda nuestros recursos naturales y para que defienda a todos y cada uno de los venezolanos. El secretario del Tesoro, dice la sección 8 de esta ley, esta es la traducción oficial para quien no la haya leído. El secretario del Tesoro, en consulta con el secretario de Estado, queda autorizado para tomar las acciones, incluida la promulgación de normas y reglamentos que sean necesarios para llevar a cabo los propósitos de este decreto. Esto no pasó por la consulta de nadie. Esto es un decreto que se da al señor Barack Obama para acabar con los pueblos del mundo como lo ha hecho. El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme a grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Ley habilitante antiimperialista. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Descubre la alegría del pueblo venezolano con el espectáculo La Fiesta del Joropo, obra que fusiona música, baile y teatro para mostrar nuestras tradiciones. Asiste el 19 de marzo al Teatro Municipal de Puerto Cabello a las 6 p.m. y el 21 de marzo al Teatro Jacobo Ramírez de San Felipe a las 5 p.m. Entrada libre. Visita www.iaen.gov.be. Lo que viene el joropo. Gobierno Bolivariano. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. La hora clave. No, no es la hora clave. Como todo evoluciona, nosotros también. Ahora somos Deporte y Más Nada. Especialmente para fanáticos con clase. Con Carlos González Mariche. Cambiamos de nombre, más no de equipo. No de equipo. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Y los deseos salgan de estado de sitio del cuerpo y el alma. Y los que callan griten con voces que asustan, con brotes de rabia. Que los que temen bailen con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no. Que los pesados vuelen con alas de cóndor, con su sueño al silencio y los cacao penetre, que lleguen, acaben y no se la meten, explorando esta nada, dolores, memoria, trae remedio, que los vecinos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un sean las víctimas que pelan a un niño que no murió, que los poetas mientan, total para qué sirve esta verdad, se ve rara esta selva cuando el espíritu empieza a gobernarse. Y dos minutos en el tren de la tarde y escuchábamos a la Bersuit Vergarabat, espíritu de esta selva. Nosotros continuamos con ustedes en el tren de la tarde por la Radio del Sur, porque estamos listos para viajar a la primera estación de este tren. Y nos vamos justamente hasta Colombia. Allí lleva más de 20 días un paro de camioneros, paro de transportistas camioneros, que sigue. Y el día de ayer veíamos además una situación complicada donde no los dejaban entrar a la ciudad de Bogotá. Pero ya para conocer detalles tenemos en línea al periodista colombiano Lucho Esquivel. Lucho, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Buenas tardes a todos los pasajeros del Tren de la Tarde en la Radio del Sur de Venezuela. Lucho, bienvenido y gracias. Como tú lo decías, 250 mil vehículos afiliados a la Confederación Colombiana de Transporte de Carga cumplieron hoy 22 días de haber iniciado un paro que ha causado el desabastecimiento de alimentos en las centrales de abasto en importantes capitales departamentales del país, sin que a corto plazo se vislumbre un acuerdo con el gobierno a través del Ministerio del Ramo. Por su parte, los propietarios de vehículos estacionados en las vías principales de diferentes regiones contabilizan pérdidas superiores a los 7 mil millones de pesos, unos 2 millones 800 mil dólares, por haber dejado de transportar 375 mil toneladas de carga por día. La base principal del movimiento huelguístico se fundamenta por el rechazo de los camioneros a la eliminación de la tabla de flete, que establecía precios fijos en todos los trayectos por carretera, y ahora los precios fluctúan según la ruta y carga. El excesivo aumento en los peajes, que en algunos casos alcanza el 300%, y el alto precio de los combustibles, que es uno de los más altos en América Latina. La ministra del Transporte, Natalia Abello, ha citado a los directivos del gremio de camioneros a una reunión el próximo jueves 19 de marzo para tratar de llegar a un acuerdo que permita el levantamiento del paro. Mientras tanto, el gobierno ha dispuesto una fuerza policial para que custodie caravanas hasta de 25 camiones para que transporten alimentos y combustible a las principales ciudades de Colombia. Lucho, ahí veíamos en las informaciones que se están dando reuniones entre el sector y el gobierno colombiano. ¿Qué es lo que ocurre o qué está solicitando el sector de camiones de carga que no llegan a un acuerdo con el gobierno en Colombia? Ellos piden que se restablezca la tabla de flete. La tabla de flete decía que transportar una tonelada de carga del puerto de Buenaventura a Bogotá tenía un precio fijo, no importaba la carga ni ningún otro condicionamiento. Ahora que se ha eliminado la tabla de flete, el transportador y el propietario de la carga discuten precios. Y ahí, en muchos casos, pierden los camioneros y ganan los propietarios de la carga. Eso ha molestado mucho al gremio de transportadores de carga, lo mismo que en algunos casos la tarifa de los peajes ha aumentado hasta un 300%. Además, que el precio de los combustibles en Colombia es uno de los más altos de América Latina. A pesar de que el precio del petróleo por barril en el mundo entero ha bajado, el precio de la gasolina en Colombia se mantiene el precio. Y los transportadores dicen que mientras el precio de los combustibles baja por la escalera, el precio del petróleo baja por el ascensor. Esto es fundamentalmente la discusión que se mantiene con la ministra de Transporte, la señora Natalia Abello, quien ha dicho que los transportadores tienen que someterse a la libertad de precios en materia de fletes. Lucho, el día de ayer veíamos una situación bastante particular. Iba a una manifestación de camiones hacia la ciudad de Bogotá y ahí se presentó una situación irregular en la que no los dejaban pasar a la ciudad. ¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué no se deja pasar la manifestación? ¿Las autoridades qué dicen frente a este hecho? Algunos transportadores que no están participando en el paro han motivado el enfrentamiento con la fuerza pública. En ese caso que tú citas, a la entrada de Bogotá, hubo un enfrentamiento con el ESMAD, que es la fuerza policial para contrarrestar problemas de orden público. Ahí hubo 22 transportadores detenidos, lo cual ha incendiado mucho más el problema con los transportadores. Ahora han dicho ellos en el día de hoy que no van a ir a la reunión citada por la ministra de Transporte mientras no dejen en libertad a los 22 conductores que fueron detenidos en la entrada a Bogotá cuando se presentó el enfrentamiento con la fuerza pública. Lucho, ¿cuántas personas se verían afectadas con este paro de camioneros en el tema del abastecimiento? Porque veíamos que ellos decían que hasta el viernes 15 quedaban alimentos para abastecer a la gente que vive en el Valle del Cauca. Sobre todo el tema de alimentos no solamente para personas, sino también alimentos agrícolas para la cría. Hay dos regiones muy afectadas en esto, que son el Valle del Cauca, la zona sur oriental de Colombia, y la región costa norte. La costa se abastece de muchos productos que vienen del interior del país, de la región andina. Igualmente, el Valle del Cauca, que la zona sur occidental, también se abastece de estos productos, que son cultivados en climas fríos, en las montañas. Estos productos ya escasean en todos los centros de abasto, lo que ha disparado los precios en la costa y en todo el país, con motivo de que en la próxima semana, es decir, estamos a unos 15 días de la Semana Santa, en donde va a haber movilización de muchas personas en vacaciones, los hoteles, los centros recreacionales no van a tener el abastecimiento de productos, lo cual es un gancho que tienen los transportadores para presionar al gobierno en busca de finalizar el conflicto, cediendo, repito, el establecimiento de la tabla de fletes y bajar el aumento en los peajes. El gobierno dice que el aumento en los peajes, ese dinero lo va a utilizar para la construcción de vías que ellos llaman de cuarta generación. El gobierno dice que está construyendo vías en todo el país y necesita recursos. Por eso ha aumentado el peaje, el precio del peaje en todo el país hasta en un 300%, lo que ellos llaman carreteras de cuarta generación. Lucho, veíamos además que la posición de los camioneros es bastante radical y no piensan dar su brazo a torcer frente a la situación del aumento de los peajes, del aumento del combustible. ¿Qué han dicho ellos? Porque además el gobierno colombiano tampoco parece que quisiera ceder en esta situación. ¿Hay pronunciamientos por parte del sector de los camioneros ya en relación a si no se dan las condiciones que ellos exigen, qué acciones van a tomar de aquí en adelante? Natalia Abello, en un pronunciamiento a través de la televisión en el mediodía de hoy, dijo que se había firmado el acuerdo con los transportadores y que dos horas después, cuando lo dio a conocer, los transportadores lo rechazaron, el acuerdo que estaba firmado. Por su parte, los transportadores, consultados por medios de comunicación, dicen que la señora Natalia Abello, la ministra de Transporte, cambió los términos del acuerdo. Y ponen un ejemplo. Dijeron, en el acuerdo se establecía que el gobierno bajaría el precio de los peajes de un 300%, solo aumente a un 100%. Es decir, duplicaría el precio del año 2014. Ese punto, dice en los transportadores, la señora ministra cambió ese acuerdo que ellos habían firmado. Y por lo tanto, no podían confiar en un gobierno que acuerde una cosa y firma otra. Están bastante molestos, por eso no se vislumbra un acuerdo gobierno-transportadores a corto plazo. Bueno, Lucho, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes. Seguramente te estamos llamando en los próximos días para ver cómo se desarrolla esta situación de conflicto en Colombia. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto los vamos a mantener informados de todo lo que ocurra con este movimiento de transportistas en Colombia. Gracias. Lucho Esquivel, periodista colombiano, conversaba con nosotros sobre esta situación que se está dando en Colombia. Son más de 22 días los que llevan ya en paro el sector de camioneros en el país, afectando aproximadamente a una población bastante grande del Valle del Cauca, que se espera que en 15 días se acaben pues todos los productos de abastecimiento que están allí en esa zona. Además de eso, también se habla de que este paro acarrea unas pérdidas aproximadas entre 6.000 y 7.000 millones de pesos entre la frontera colombo-venezolana y además tiene paralizado el 70% de las actividades comerciales, puesto que no hay el envío o el traslado de productos por parte de los camioneros. Ellos piden, como decía Lucho, el bajar el precio de los combustibles y además también eliminar bajar el costo de los peajes. Están decididos a no ceder frente a este hecho. Antes de irnos a la pausa, seguimos hablando de Colombia y es que aplazan por un día el ciclo número 34 de los diálogos de paz en ese país. Este ciclo de diálogos de entre la FARC y el gobierno de Colombia

En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 47 minutos. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. Los comicios electorales en Israel transcurren en un marco poco alentador debido a las consecuencias del conflicto donde la destrucción ha alcanzado a la población de Palestina. Según datos del órgano comicial de Israel, solo un 36,7% participó en esta convocatoria. Escuchemos el reporte que nos ofrece la cadena Telesur. Más de 5 millones de electores están convocados a votar para elegir a los 120 diputados del Parlamento israelí. El actual primer ministro Benjamín Netanyahu y su contrincante Isaac Herzog acudieron temprano a votar. Mientras Netanyahu apuesta por su reelección para continuar sus políticas de aislamiento contra Palestina, Irán y el resto de Medio Oriente, los sondeos de opinión dan ventaja al candidato del Partido Laborista. Según analistas internacionales, estas elecciones se presentan bajo un panorama poco alentador. Los comicios se dan en medio de un escenario de ocupación, confiscación de tierras, destrucción de viviendas y el extremismo político contra el pueblo palestino. Y a esta hora de la tarde, la etiqueta que se posiciona en República Dominicana es Orlando Martínez. Vamos a recordar que a 40 años del asesinato del periodista Orlando Martínez, diversas personalidades de este país reclaman justicia por su muerte y algunas instituciones realizan un homenaje póstuma en conmemoración de su aniversario. Orlando Martínez nació el 23 de septiembre de 1944 y fue un periodista de izquierda dominicano y miembro del Partido Comunista. Por tal motivo, se han pronunciado los tuiteros de esta nación con las siguientes frases. Arroba Mariano Piso Pepén dice: a 40 años del vil asesinato de Orlando Martínez, todo está a simple vista sin microscopio. Arroba Felabel Cedes dice: en la ofrenda floral en memoria de Orlando Martínez al cumplir 40 años de ser asesinado por Balaguer. También dice Norberto Batista: hoy hace 40 años del asesinato de Orlando Martínez, con él murió y volvió a renacer la libertad de expresión. Y finalizando, tenemos que Nelson Feliz dice: los pensadores y hombres como Orlando Martínez, con el tiempo, su muerte y las causas lo hacen vivir eternamente entre los suyos. Esta es la etiqueta que se posiciona entonces a esta hora de la tarde en República Dominicana, Orlando Martínez. Con más información regresamos dentro de una hora por la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Unión Cívico-Militar. Comunicación para la paz y la vida. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa. Ejecutando un ejercicio cívico-militar ordenado por nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ya está recibiendo información del desarrollo del mismo. Un ejercicio que hemos organizado para potenciar dos aspectos fundamentales. Una, la defensa integral. Nosotros debemos recordar que el texto constitucional en su artículo 322 señala claramente que la seguridad de la nación es responsabilidad del Estado, pero su defensa, la defensa de la patria, le corresponde a todos los venezolanos y venezolanas. Y ahí deben incorporarse la empresa privada, las instituciones públicas, todas las instancias de gobierno y del Estado, involucrarse en el aspecto, en todas las tareas de defensa de la nación. Unión Comunicacional Cívico-Militar. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua, todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. En el horizonte llanero, a orillas del Arauca, la tradición se convierte en alegría. Ven a la capital folclórica de Venezuela y disfruta de las fiestas de El Orza, del 17 al 21 de marzo. Mintur te invita. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur.

patria o muerte. Esto no calla, es el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, vamos a medirnos a ver quién es más bravo, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, ponete la guerra, tú quieres guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. 2:59 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Es hora calle 13, el Hormiguero. Nosotros de inmediato continuamos con ustedes recorriendo estas noticias que se están dando por el mundo, y a esta hora llegó el momento, como siempre, señor Samuel, de irnos a escuchar el De Todo en Botica, porque hoy Lorraine Quisena nos habla sobre los jugos de cartón. Todo en Botica. Todo en Botica. Hoy en Todo en Botica hablaremos sobre las bebidas infantiles. 57 de las 203 bebidas infantiles comercializadas como saludables en muchos países contienen tanta azúcar que pueden causar problemas de obesidad en los niños, así como diabetes y otras enfermedades graves. Muchos especialistas aconsejan que es mejor que el niño o niña coma frutas en lugar de consumir estas bebidas. Los jugos deben consumirse ocasionalmente y no como una bebida cotidiana, ya que no tienen los beneficios nutricionales de la fruta y las verduras frescas. Algunos pediatras afirman que es realmente preocupante que estas bebidas se vendan a los niños y a los padres como si fueran saludables. Hay que hacer algo al respecto. Fiona Hunter, una nutricionista británica, dijo que el jugo 100% natural contiene el azúcar propio de la fruta, además de otros elementos necesarios para una correcta alimentación, como vitamina C, potasio y ácido fólico, entre otros. La cuarta parte de las bebidas, jugos y batidos de frutas para la alimentación infantil contienen la misma cantidad de azúcar que la Coca-Cola y a veces más, y pueden desencadenar en diabetes. Así que cuando decidas que tu hijo o hija tome una bebida, opta por un jugo natural, y si está amargo, endúlzalo con fructosa o papelón. Todo en Botica. Todo en Botica. Ahí escuchábamos el Todo en Botica de Lorraine Quisena, que siempre nos da consejos sobre la salud y cómo cuidarnos un poquito mejor. Ahora Marayira Chirinos nos dice el refraneando del día de hoy, que dice lo siguiente: jefe es jefe, aunque tenga cochocho. Refraneando. Refraneando. Jefe, jefe, aunque tenga cochocho. El que manda no ruega, esto es, quien tiene el derecho, aunque cuando sea incompetente, lo ejerce. Refraneando. Refraneando. Ahí estaba Marayira Chirinos dándonos el refraneando del día de hoy, esas frases siempre populares de nuestro idioma. Nos vamos a las leyes más raras del día de hoy. Les comentamos que en California se garantiza la luz solar por ley, por supuesto, porque es además gratuita y no puede haber nadie que nos pueda quitar la luz solar. En Illinois, en Estados Unidos, te pueden arrestar por vagancia si no llevas encima al menos un billete de $1. O sea, es decir, si usted no tiene dinero, quiere decir que es un vago, y no puede ser que se quedó sin dinero por casualidad en ese momento, pues no. Luego de ahí, en Carolina del Sur, también en ese país, es una falta muy grave matar sin avisar a alguien que se está intentando suicidar. Esto es bastante delicado, ¿no? Usted puede matar a alguien sin avisar a alguien que se está suicidando. Pues bueno, es medio extraño, son los gringos. Antalya me está diciendo que usted lo puede matar, pero lo tiene que avisar porque esa persona se está intentando suicidar y quiere morirse. Imagínense ustedes. En Alberta, en Canadá, está prohibido pintar los troncos de los árboles. Claro, eso hace daño. Sí, señor. de eso daña a las plantas. Y por último, no se puede apoyar en el umbral de una puerta en Tailandia, porque ahí viven los dioses. Ese es el irrespeto que se le hace a los umbrales en Tailandia. Nos vamos con música a la pausa. Al regreso tenemos información para ustedes. Esto es Soda Stereo, Cae el Sol. Y a esta hora ya nos acompaña el director de la película El Infierno de Gaspar Mendoza, Julián Balán, la cual se estrenó este pasado 13 de marzo, y él está con nosotros para comentarnos de qué trata y para que todos ustedes sepan qué van a encontrarse en el cine cuando vayan a ver esta película. Julián, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Oye, muchas gracias. Gracias por invitarme. Un poco El Infierno de Gaspar Mendoza, es una película que, digamos, nos ubica un poco en un periodo de 15 años posterior al final de la Guerra Federal, donde un hombre que peleó en esa guerra, el capitán Gaspar Mendoza, trata, digamos, de llevar una vida normal, de sobrellevar una vida ya alejado de todo aquel horror con su familia, y de pronto su hija comienza a sufrir unas pesadillas, ¿no? Comienza a tener unas pesadillas con imágenes relacionadas a la guerra y a masacres y cosas terribles. Y bueno, cuando esto sucede, su mamá, Mercedes, o sea, la esposa de Gaspar, cree que la niña se está volviendo loca y manda a buscar al cura, ¿no? Al padre Crispín, para que la bautice. Justamente ese día aparece, digamos, el portador de todo el misterio y de todo lo que se va a desarrollar en la película, que no puedo contar tanto, que es el niño, interpretado por Iván González. Es un niño que no habla, pero es un niño que con su mirada y sus expresiones, bueno, lo dice todo. Él es un poco el que trae de vuelta al presente de esa familia, de la familia Mendoza, él trae de vuelta todo el pasado. Y Julián, ¿cómo nace la historia? Porque además lo interesante de esto es que es historia de Venezuela, pero con ficción, y lo convierte entonces en una película que la han clasificado como película de terror. ¿Tú también la ubicarías en ese espacio? Bueno, fíjate, un poco eso es, siempre está el tema de, bueno, de hasta qué punto la película es de terror, hasta qué punto es de misterio o hasta qué punto es de suspenso. Digamos que, bueno, siempre está la cuestión de que los géneros se cruzan, ¿no? Al utilizar, hay una simbiosis, ¿no? Hay una relación entre lo que es el contexto en el que se desarrolla la historia y la historia propiamente dicha. Yo pienso, por ejemplo, que una historia como la que se plantea y unos personajes como los que se plantean en El infierno de Gaspar Mendoza solo podrían ser contadas en un contexto como el que nosotros elegimos, ¿no? Como el de, digamos, el posterior a un trauma, digamos, a un trauma colectivo como el que trae una guerra. Nosotros elegimos este contexto histórico porque se prestaba perfectamente para la historia. Entonces yo creo que en ese sentido ambas están relacionadas. No creo que se hubiera podido contar esa misma historia en otro periodo histórico. Por eso es la razón de esta época, de estos 15 años después de la Guerra Federal. En cuanto al género, mira, yo más bien lo ubicaría en un relato de misterio, un relato de suspenso, es un relato donde suceden cosas sobrenaturales y hay apariciones, pero anclado, digamos, en una historia, en conflictos de cada uno de los personajes, conflictos muy humanos, conflictos que nos pueden, digamos, anclar a la historia y a los cuales nos podemos nosotros, digamos, emotivamente relacionar y podemos relacionarnos con la película. Yo creo que eso es un punto importante, que no es solamente el mero terror o el mero suspenso, es decir, hay una trama, hay todo un drama humano que sucede allí en cada uno de los personajes y que se va desarrollando también. Julián, ¿cómo nace la historia? Tú eres el director de esta película, pero también creador de esta historia que hoy la vamos a ver a partir del 13 de marzo. ¿Cómo nace la historia de Gaspar Mendoza? ¿Cómo partió ese inicio de creación de guión? Además, tenemos entendido que nació primero como un cortometraje y luego llevado a este largometraje. Sí, bueno, fíjate, inicialmente la idea que da, es como el germen de lo que se desarrolló luego, era una historia muy sencilla, una idea que yo tenía, que era simplemente un capitán que había peleado en la Guerra Federal y vivía como un ermitaño, vivía apartado de todo, y en algún momento, digamos que comenzaba él a sentirse atormentado por los recuerdos del pasado, que de algún modo se materializaban en forma de apariciones, etcétera, etcétera, pero era algo bastante limitado, ¿no? Básicamente era eso. Cuando la vida del cine asume digamos el reto de llevar adelante el proyecto y la apuesta de hacerlo bajo mi dirección, entonces me contactan con el guionista Rafael Pinto, con quien yo además había ya trabajado anteriormente, un excelente guionista que yo conozco, y comenzamos ya a desarrollar propiamente la historia, ¿no? A sumarle elementos, a enriquecerla con personajes, con ahondando un poco más en la atmósfera, un poco más en lo que era la estructura, un poco ya de la historia propiamente, ¿no? A darle como más, digamos, más riqueza, ¿no? Desde todo punto de vista, sobre todo en cuanto a la historia. Y así fue como fuimos desarrollando la historia. Sumamos, por ejemplo, la familia de Gaspar, que era algo que no existía. Sumamos el personaje del gallero, el brujo, que tampoco estaba. Y así, bueno, todo lo que sucede en la película se fue, digamos, aumentando y se fue desarrollando para llegar a un guión suficientemente interesante y amplio para hacer un largometraje. Julián, contaste con apoyo de instituciones del Estado venezolano, la Villa del Cine, el CENAC también estuvo presente. ¿Cómo fue ese apoyo? ¿Solamente monetario o también te prestaron equipos, espacios? Bueno, fíjate, en cuanto a la producción como tal, es una película Villa del Cine. La Villa del Cine, digamos, corrió con todo lo que fueron el presupuesto como tal, la ejecución del presupuesto de la película. Y mira, es una película que no hubiera podido hacerse sin ese apoyo tan importante de la Villa. Posteriormente, bueno, intervienen otros entes, ¿no? Como el CENAC, en el apoyo ya, digamos, a posteriori de lo que para ayudar a sacar materiales sobre la película, en cuanto al apoyo de diversos recursos allí necesarios. Pero propiamente la producción es Villa del Cine. Y actualmente Amazonia Films es el ente que se encarga de distribuir la película, ¿no? Sí, mira, yo tengo que reivindicar de verdad el rol de una institución como la Villa del Cine, que yo pienso que tiene un papel fundamental, juega un papel fundamental en el desarrollo de la cinematografía nacional por el apoyo que ha dado a toda una cantidad de producciones. Es decir, que no es solamente las películas que produce la Villa, propiamente Villa del Cine, digamos con marca Villa del Cine, sino todas las coproducciones, pues, y todo el apoyo que se le ha dado a jóvenes talentos. Obviamente entre ellos he estado yo, pero hay otros, los hermanos Rodríguez, Luis Andrés Rodríguez, los hermanos Ignacio Márquez, que hizo su primer largometraje allí, también veteranos directores que han hecho varias películas en la Villa o películas con apoyo de la Villa. Es decir, que la Villa tiene una gran importancia. Yo creo que es nuestro deber un poco no solamente reconocer eso, sino empujar para que la Villa siga siendo y siga jugando ese rol fundamental que tiene. Julián, La Casa del Fin de los Tiempos fue una película de suspenso que vimos el año pasado y atrapó muchísimo a la población, al público del cine venezolano. ¿Qué tiene Gaspar, el infierno de Gaspar Mendoza, que va a atrapar también al público venezolano? Te lo pregunto haciendo la comparación, no por compararla, sino planteando que están dentro de la misma temática, ¿no? Probablemente por ubicarlas en algún lugar. Bueno, fíjate, algo que tengo que decir es que el infierno de Gaspar Mendoza no se parece, okay, es decir, no se parece a La Casa del Fin de los Tiempos en cuanto a, digamos, su planteamiento estético y la historia y la misma aproximación, digamos, al elemento terror o al elemento suspenso, ¿no? Son películas bien distintas, pero que comparten, digamos, como tú bien lo has dicho, una suerte en común en el sentido de cómo la gente percibe, ¿no? Un poco el ir a ver una película venezolana hoy, el día de hoy, ¿no? Hoy por hoy, ir a ver una película de suspenso, de terror venezolana, inmediatamente tienes la referencia de La Casa del Fin de los Tiempos, que además tuvo un éxito importante y sobre ese éxito nosotros esperamos, digamos, tener, fue algo muy positivo para el cine venezolano y en particular para el género, porque así nosotros podemos montarnos un poco en eso, ¿no? Y la gente va a pensar, bueno, viene otra película de suspenso, esperemos que sea tan buena o mejor, va a estar, eso no podemos evitar que esté allí. Lo que sí puedo decirte y comentarle a los radioescuchas es que van a encontrarse una propuesta distinta y van a ver una película distinta. Julián, ya para finalizar, me gustaría que tú mismo invitaras a la gente a que vayan a las salas de cine en Venezuela a ver El Infierno de Gaspar Mendoza. Bueno, fíjate, lo primero agradecerles a ustedes el espacio y, bueno, no me queda otra cosa que invitar a todo el pueblo venezolano, a toda la gente que vaya a ver la película, que vayan a ver El Infierno de Gaspar Mendoza. Es una película venezolana, hecha con mucho orgullo, hecha con mucho cariño, con mucho respeto para nuestro público. Yo creo que no se van a decepcionar. Véanla y estoy seguro que encontrarán muchos valores allí, encontrarán una trama interesante, personajes que los van a enamorar, que los van a atrapar, una historia que también los va a mantener interesados a lo largo de todo lo que dura la película, de manera que yo creo que no va a haber lugar a decepciones. Estoy seguro que les va a gustar la película y los invito con todo el placer del mundo a ver esta película venezolana hecha con mucho esfuerzo y con mucho cariño para todos. Bueno, Julián, te agradecemos muchísimo y Antalia y yo justo ya estamos anotados para ir a ver este fin de semana El Infierno de Gaspar Mendoza. Muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Bien, conversábamos con Julián Balán, quien es el director del Infierno de Gaspar Mendoza, que se estrena en Venezuela, y una película venezolana, probablemente la segunda película de suspenso o de terror, o que se clasifica dentro de este género de misterio en Venezuela. Nosotros los invitamos a que vayan y sigan apoyando el cine venezolano. Sí, tenemos que seguir apoyando el cine venezolano. Ya saben, hoy, cita, después de ir a la Feria del Libro, ¿a dónde nos vamos a ir? Al cine a ver El Infierno de Gaspar Mendoza. Y justamente hablando de la Feria del Libro, les comento que el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, en la sala Julia de Burgos del Teatro Teresa Carreño en Caracas, habrá un debate que se llama Visibilidad en la Literatura Puertorriqueña, a cargo de Aurea María Sotomayor y Marta Aponte de Puerto Rico, ambas exponentes. En la Librería del Sur, también en los espacios del Teatro Teresa Carreño, a las 4 de la tarde, la presentación del libro Falsas, Maliciosas y Escandalosas, reflexiones de una ñágara, de Alí Gómez García, a cargo de Jordana García y Lenín Brea. En la sala Jacinto Combit, que está en el Museo de Ciencias, a las 5 de la tarde, se va a desarrollar un conversatorio sobre literatura urbana, una aproximación a la ecología de la ciudad. En la misma hora, a las 5 de la tarde, en el anfiteatro del Buen Vivir, del Eje del Buen Vivir, habrá un recital poético a cargo del grupo editorial Negro sobre Blanco. Y a las 6 de la tarde, en el mismo anfiteatro del Eje del Buen Vivir, habrá un foro sobre salsa en Venezuela a cargo de Jonathan León, Carlos Julio Veloso, Gilberto Arévalo, de la Asociación de Amigos Ismael Rivera y los Macropanas de la UPEL. El moderador será Negel Machado. Esas son las actividades que ustedes pueden disfrutar en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, pero para más de eso pueden recorrer todos los stands y disfrutar también de los maravillosos regalos que hay allí. Nosotros mañana, día miércoles 18 de marzo y el jueves 19 de marzo, vamos a estar transmitiendo el Tren de la Tarde desde la Feria Internacional del Libro. Va a estar allí Antalya, va a estar también el programa de Surco Paraguayo de la compañera Leticia Marinoni, y también va a estar el programa de la compañera América Millán a la 1 de la tarde. Desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde vamos a estar transmitiendo en vivo la Radio del Sur desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, gracias al apoyo de Radio Nacional de Venezuela, que estará ahí presente, y mañana me va a acompañar en los micrófonos Victoria Torres también, quien va a estar allí presente con nosotros. Así que vamos a traerles muchísima información de lo que se va a desarrollar en la Feria Internacional del Libro el día de mañana. Así que pendientes, que el Tren de la Tarde viaja hasta dónde, hasta la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Nos vamos a la pausa, señor Samuel, con música. Esto es Aguamala, fuerte. Yes, I and I represent. Yeah, man. Respeto a la verdad. Tu espíritu camina hoy, pero no avanza. Un rayo de luz en tu cara no te deja entender. La naturaleza habla hoy. Atrévete a nadar en contra de la corriente. Piensa que es más fuerte. Escapa de la oscuridad, aleja esa mala vibración. Escucha tu voz interior y sigue el fiel camino. Traza tu destino hoy. Atrévete a nadar en contra de la corriente. Piensa que es más fuerte y lo tienes que. I. I and I represent. Libera a la familia como el monte Sayón. Creo conquistador de la tribu de Judá. Protege a mi pueblo, dale la cura. Aleja a Babilón, ay, como dice la escritura. A ver cómo se cae, guay, toda estructura. Digo, boy, fight for the rights of your son. Reggae, guayga, bofilo, da, dai, dai, da, dai. Boy, fight for the rights of your son. Bless you, my heart, hey, da, dai, hey. Boy, fight for the rights of your son. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3 y 24 minutos. Somos plataforma informativa de nuestra América. La Radio del Sur, donde todas las voces son escuchadas. El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme a grito yanqui gojón. Ley habilitante antiimperialista. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a todos los diputados que han votado esta maravillosa ley habilitante que me da el poder suficiente para defender la paz, la soberanía, la integridad de la patria de Bolívar. Ley habilitante de patria, ley habilitante antiimperialista. También esta prueba, digamos más temprano que tarde, prueba superada. En Venezuela triunfó la paz, la dignidad, la soberanía, el antiimperialismo bolivariano. ¿Cómo lo vamos a decir? El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme a grito yanqui gojón. Ley habilitante antiimperialista. Vamos por más música, compartiendo debates, noticias venezolanas, regionales e intercontinentales. Gustos y placeres de nuestra región diversa, confiando en la construcción humanista, respetuosa hacia nuevas formas de practicar la libertad y la justicia. Haciendo del ocio un placentero tiempo personal. Todo esto y mucho más en Surtámbula, tu revista nocturna. Martes y jueves desde las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Ok, vamos, arriba. Dame 8 más. 1, 2, 3, 4, 5, sigue así. 7, 8, ok, muy bien, clase, excelente. Nos vemos mañana. Ay, estoy cansada, ¿vale? Apenas salga de aquí del gym, voy a meter a los hijos míos en clases particulares de inglés, ¿sabes? Para que en lo que lleguen los gringos, sepan decirles que no estamos con el gobiernucho este que tenemos. Pero bueno, chama, ¿te deshidrataste y no estás pensando bien o qué te pasa? Bájate de esa nube. ¿Tú crees que si hay una invasión militar estadounidense van a ir preguntándole a la gente quién está a favor o quién está en contra? Ni que les hables en inglés. Nos salvaríamos de padecer las penurias de ser intervenidos militarmente por fuerzas gringas. Pregúntale a la gente de Grenada o Guyana si les sirvió de algo hablar el mismo idioma. Bájate de esa nube. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. Deporte y más nada, especialmente para fanáticos con clase, con Carlos González Mariche. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. De marzo 1992, Argentina. Un atentado dinamitero voló la embajada de Israel en Buenos Aires, causando la muerte de al menos 22 personas y más de 240 heridos, en pleno gobierno del derechista Carlos Menem. Las cifras de los fallecidos pudo comprobarse 10 años después del atentado, debido a la desidia del sistema judicial y el encubrimiento del Estado argentino. Está trabajando la CIA en todo esto. Están trabajando los servicios que hay aquí de la República de Israel, y está trabajando, por supuesto, están trabajando los organismos de seguridad de la República Argentina en forma conjunta, en forma compartida. La Corte Suprema de la época condenó a un supuesto terrorista internacional sobre el cual no existen ni una sola prueba en todo el expediente. Este lamentable hecho fue el engranaje criminal que arrasó 2 años después la sede de la AMIA, otro caso que quedó ensombrecido por las fallas del Estado en materia judicial, y solo durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández ha comenzado a tener una nueva posibilidad de que se haga justicia. Marzo igualitario, cápsulas de nuestra historia. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Gracias. Mujer ingrata, tu traición dejó huellas en mi corazón. Ya que todo parece normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención. Dame un beso y no vuelvas más. Ya que todo parece normal, sigue tu propio camino. Cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado, puede ser que por las noches sueñes conmigo. Llevo 3 días sin dormir, hago de todo para olvidar. Creo que no podré soportar la condena de una traición. Misericordia, dame la luz, dame un camino en la caridad. Y ya que todo parece normal, dime adiós y no vuelvas mal. Cuidado, vas a ver que no. Marcas en mi corazón, y aunque parezca todo normal, sigues mintiéndole al corazón. Y por eso ponle mucha atención. Dame un beso y no vuelvas más. Y ya que todo parece normal, sigue tu propio camino. Cuidado, corazón. Es 37 minutos, ahí escuchábamos a Joe Vasconcelos, Huellas, excelente tema hasta ahora en el Tren de la Tarde, a través de la Radio del Sur 98.5 en Caracas. Antes de cualquier otra información, ¿sabían ustedes cuáles son los países que más tuitean en Latinoamérica? Pues aquí se los vamos a contar. De los 288 millones de usuarios activos mensuales en Twitter a nivel mundial, 64,4 millones se conectan a la red social de mensajes cortos desde América Latina. Conozca cuáles son esas naciones. La lista de esta región está encabezada por ¿quién? Por Brasil, que cuenta con un 17,4 millones de usuarios activos mensuales. La República le sigue Colombia con 17 millones de un total de 23 de internautas. Luego viene México y en cuarto lugar está Venezuela. El tercer y el cuarto lugar se ocupan estos dos países, México con 15 millones y Venezuela con 6.4 millones respectivamente. Al mismo tiempo, según el presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, Alberto Samuel Joaí, Colombia es el país líder en el uso del Twitter de la región, ya que el número de tweets per cápita es mayor que el de los otros países de América Latina. Según los expertos, el factor clave de la creciente popularidad de esta red social en América Latina es la posibilidad que ofrece esta red social de no solo informar, sino también de expresar opiniones inmediatamente. Además de la popularidad del Twitter, también aumenta entre las empresas que crean perfiles para lograr una mayor interacción con sus clientes, también acercarlos a sus productos, desempeña una función informativa e importante papel en el continuo incremento del número de personas que poseen smartphone, tanto en América Latina como en el resto del planeta. Así que ya saben, de los países líderes en América Latina que usan esta red social: Brasil, Colombia, México y Venezuela. Y de allí hasta Europa nos vamos a ir, porque un eclipse solar pondrá bajo tensión la red eléctrica europea. Un eclipse de sol que se observará en Europa el día viernes próximo pondrá bajo la tensión la red eléctrica europea al suprimir en pocos minutos casi la totalidad de la producción de electricidad de origen fotovoltaico, lo que obligará a adoptar medidas inéditas. De ser muy soleada la mañana del 20 de marzo, la baja producción de origen solar podría llegar a 34.000 megavatios, es decir, el equivalente de 80 unidades de producción del tamaño medio. El riesgo de un incidente no puede ser totalmente descartado, eso lo advertía recientemente el Grupo Europeo de Administradores de Redes de Transporte de Electricidad y Gas. El parque solar ahora es 100 veces más importante que durante el eclipse de 1999. El director del Centro Nacional de Explotación del Sistema Eléctrico de RTE, Jean-Paul Robin, explica que esta baja de la producción será muy rápida, entre 4 o 6 veces más que la medida tomada habitualmente cuando el sol se pone. Italia tiene un parque fotovoltaico de 20.000 megavatios, España de 700 megavatios, Francia de 300 y Alemania de 40.000. Este último viene siendo el más importante de Europa, donde la energía solo representó el 18% del consumo eléctrico en el año 2014. Este país será el que tendrá más consecuencias a raíz de este eclipse solar que se va a dar, que es muy importante, además, todas las consecuencias que puede traer y las medidas que se están tomando. En Alemania se pondrá en contribución a las centrales de gas y carbón, como ya se suele hacer en tiempo normal en este país, donde la energía renovable tiene una elevada cuota en el conjunto energético. Pues ahí están informaciones para ustedes. Les recordamos a esta hora que estamos a punto de terminar el tren de la tarde y que el día de mañana vamos a estar transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Varios programas estarán allí presentes. Estará el tren de la tarde de 2 a 4. Estará también el programa Surtámbula de la compañera Leticia Marinoni en un horario especial de 5 a 6 de la tarde el día jueves. Y el día jueves también estará a la 1 de la tarde el programa de la compañera de América Millán, este programa que está siempre muy presente con ustedes llevándoles información. Los Sonidos del Alba estarán allí presentes en la Feria del Libro. Una feria que además, fíjense, tiene un elemento muy importante. Puerto Rico es el país invitado y en Venezuela durante muchos años poca literatura puertorriqueña llegaba y usted iba a tener la oportunidad. Es un stand impresionante, gigante, el stand de Puerto Rico, que está justo al inicio de esta feria. Además, son más de 200 expositores los que están allí presentes. Y a pesar de que es Puerto Rico el país invitado, va a poder usted encontrar, como siempre en la Feria del Libro durante todos los años, un sinfín de libros que les van a permitir a ustedes pues nutrirse a precio muy económico. Nuestro compañero Jorge González me comentaba el día de ayer, justamente estábamos conversando sobre la Feria del Libro, me dijo, bueno, me gasté un poco de plata en la Feria del Libro, pero me llevé libros, me iba súper pesado. O sea, es decir, que usted si invierte dinero, pues es porque se va a llevar muchos libros, porque tienen precios bastante, bastante bajos. Además, una serie de actividades recreativas que se las vamos a estar dando día a día. Y adicionalmente a eso, no pueden olvidar que el día jueves 19 de marzo va a haber un concierto, el concierto de Dani Rivera, cantante puertorriqueño, justamente por el homenaje que se le está haciendo a Puerto Rico como país invitado. También la feria está dedicada a nuestro dramaturgo César Rengifo, uno de los principales dramaturgos venezolanos, y hay diferentes actividades en relación a su obra y también a las actividades que él realiza. Así que hay mucho que disfrutar en esta Feria del Libro. Recuerden que es hasta el próximo domingo 22 de marzo. No pueden dejar de asistir. Si pasan mañana por allá entre 2 y 4 de la tarde, usted se da un paseíto por el stand de Radio Nacional de Venezuela, quien nos va a prestar el apoyo mañana en esta transmisión. Va, nos saluda, participa en el Tren de la Tarde, participa en la Radio del Sur y comparte con nosotros un rato en la tarde de este miércoles y el próximo jueves 18 y 19 de marzo, que son justamente estos dos días en los que vamos a estar participando en la Feria Internacional del Libro para llevarles a ustedes incidencia, además los beneficios que hay, los libros que hay, los stand internacionales, que hay muchísimos allí presentes. Así que no pueden ustedes dejar de estar en esa feria. Nosotros tenemos que despedirnos ya, señor Samuel, estamos ya llegando al final del Tren de la Tarde. Les quedamos pendientes con una entrevista que seguramente mañana o el viernes, en tal caso, estaremos haciéndolo para ustedes, analizando esta postura de la Cumbre del Alba. Cumbre que está en pocos minutos de iniciar. Nuestro compañero Daniel Santos está allá y nosotros vamos a estarles ofreciendo detalles durante nuestra programación de este evento que se realiza de forma extraordinaria en Venezuela, una cumbre de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, donde se fijará posición frente a lo que va a ser la participación de los países en la Cumbre de las Américas y también el rechazo a las agresiones de Estados Unidos, como lo hizo UNASUR durante el fin de semana. Así que vamos a estar pendientes de esa información. Como siempre, nos despedimos el día de hoy. Estuvimos acompañándolos frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la gerencia de prensa Daimi Peña y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. La invitación es mañana a las 2 de la tarde para que viajen con nosotros por la lectura. Nos vamos a la Feria del Libro y vamos a transmitir en vivo desde allá. Nosotros nos vamos con música. Esto es Escape, Canto a la Rebelión. Hasta mañana. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular, libre comercio sin barreras. ¡Órale! ¡Órale! Nos golpean, nos roban y encierran el nombre de su libertad. Es la ira del pueblo lo que encontrará. Nos engañan y mienten, se aferran a la impunidad. No nos van a parar. No nos van a parar. ¡Oh! Canto a la rebelión. Canto al luchador, canto al soldador, al utópico. ¡Oh! Al especulador juegan a politiquear en un circo caótico, dramático, pacífico. Jornaleros, campesinos, estudiantes, soñador, proletarios, salten la voz, todos en firme pie de guerra. Órale, órale. Nos golpean, nos roban y encierran en nombre de su libertad. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.